las regiones del mundo hay diferencias sustantivas en el respaldo institucional para las mujeres que trabajan, en políticas públicas entonces que favorezcan que las mujeres puedan instalarse plenamente en el mundo del trabajo. Para dar cuenta, y con esto terminamos, de las tareas que todavía están pendientes, e insisto, todas estas son cifras de la ONU Mujeres, solo hay 66 países con licencias parentales que pueden ser compartidas por ambos padres. Solo 66 del total de los países. Solo hay 63 países que cumplen con las normas mínimas de la OIT sobre licencias de maternidad. Ahí hay otro dato importante, solo 63 países. Y por último, hay solo 80 países que proporcionan licencia de paternidad, pero a menudo con solo uno o dos días de plazo. Esto nos demuestra entonces que probablemente la gran desigualdad de nuestros tiempos es la de la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, y es muy importante mencionar esto a propósito de este Día de la Madre, que no solo es un día de celebración, sino que también debe ser una oportunidad para problematizar respecto a las situaciones de las mujeres en esta doble condición de mujeres en el mundo del trabajo, pero también mujeres que se hacen significativamente más que los hombres cargo de las llamadas tareas no remuneradas. Son las 8:16, vamos a hacer un brevísimo alto y ya continúa la primera edición de Radio Análisis. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Con 18 de la mañana continúa la primera edición de Radio Análisis y vamos a continuar con la información. Y a esta hora de la mañana vamos a saludar la posibilidad de hacer un análisis en particular sobre toda esta polémica que se ha generado sobre la condonación del CAE, pero no solo sobre la condonación, sino sobre la eventual retroactividad de la condonación, que es lo que ha movilizado a los estudiantes también durante la semana pasada en las calles del país. Recordemos, planteando el CAE como punta de lanza, pero teniendo como movilización, como temática general, el tema de las deudas por estudiar. Es el tema que vamos a analizar esta mañana con el espacio que permanentemente tiene la Fundación Sol en nuestra Radio Análisis, y para ello saludamos al economista Marco Kremerman. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pato. Sí, bueno, partamos hablando de esto en primer lugar, esto de que en Chile se ha vuelto natural que las personas se endeuden para estudiar, pero esto en el contexto mundial es una absoluta anomalía. Cuestión que uno puede comprobar cuando lee, pero también puede comprobar cuando conversa con cualquier persona que es de otro lugar del mundo y que se asombra al saber de cuánto tiene que endeudarse una familia para poder pagar una carrera universitaria. Así es. De hecho, cuando el presidente Piñera dijo esa frase, la educación es un bien de consumo, y algunos días después dijo, bueno, no quise decir esto, y muchas otras personas también dijeron, no, en realidad nadie entiende que la educación es un bien de consumo, sino que es un derecho que aporta al bien común. En la práctica, más allá de las palabras más, palabras menos, opera como un bien de consumo, ¿no? En particular, en el mundo de la educación superior, al existir esta serie de créditos, con especial énfasis en el crédito con aval del Estado, cuando uno revisa sus cláusulas, cuando uno revisa los distintos aspectos administrativos que involucra desde que le entregan el crédito a un estudiante hasta que tiene que pagar una vez que egresa o deserta, opera como un crédito de consumo más, ¿no? Podría ser un crédito de consumo subsidiado por una tasa de interés más baja de la que en general uno se enfrenta ante la banca, sí, pero es un crédito de consumo en tanto sus cláusulas, muchas de ellas son abusivas. Cuando uno se pasa de algún día de pago, el día 5 de pago, inmediatamente vuelve a la tasa de interés original antes de que se bajara de un 6 a un 2% a raíz de las movilizaciones estudiantiles, no por voluntad del presidente Piñera. Por tanto, ese es el tema central. Chile sigue funcionando como si la educación fuese un bien de consumo y por tanto deben existir precios o señales de mercado, vale decir créditos, becas, aranceles, o vamos transformando nuestro sistema bajo la lógica de un derecho social, y eso significa que no deben existir precios y por tanto no deben existir ni aranceles, ni becas, ni créditos, sino que debe financiarse directamente a los establecimientos de la educación superior. Bueno, vamos a ir desmenuzando, porque cuando se ha referido recientemente el expresidente Ricardo Lagos al tema, en cuyo gobierno se implementó esto, y cuando se ha referido el exministro de Educación Sergio Vitar, en cuya gestión se implementó esto, lo que ellos han planteado suena en principio muy razonable. Dicen, bueno, hace 15 años el estadio del país era otro, nosotros necesitábamos generar las condiciones para cumplir masivamente con el sueño de las familias de que sus hijos pudieran seguir cursos de educación superior, y si bien no fue la fórmula ideal, fue una fórmula que abrió un espacio de oportunidades. Ese es el argumento que en general, Marco, se usa. Pero tú lo planteas desde otra perspectiva. Lo que tú estás diciendo, y quiero subrayar algo que acabas de decir, es que dar crédito al mismo tiempo abre el mercado para un gran negocio. Y yo quería preguntarte, para ir haciendo algunas de las bajadas que este argumento podría tener, por ejemplo, ¿qué ha significado para la banca la irrupción del CAE como un mecanismo de financiamiento de las carreras de educación superior? A ver, aquí solo remarcar que hay dos ideas fuerzas que bajo la presidencia de Ricardo Lagos, ministro de Educación Sergio Vitar, también estaba Pilar Armanet en su diseño, se presenta al país como razón para que exista y se cree el CAE. Primera, la que tú mencionas, ¿no? Es deseable de que aumente la matrícula en la educación superior, de que aumente el acceso, y por tanto debería implementarse una política para que ello ocurra por parte del Estado, pero al mismo tiempo el Estado no tiene recursos y se necesita ubicar a un tercero, que mejor que la banca, que tiene recursos, que nunca son propios, siempre son de nosotros, esos recursos en términos primarios, para que lleguen esos recursos y para que efectivamente los alumnos puedan ingresar a la educación superior. El primer objetivo fue cumplido, ¿no? El aumento de la educación superior desde que se crea el CAE, año 2006 a la fecha, es de casi 600.000 alumnos más en la educación superior. Hoy día tenemos 1.250.000 alumnos. Pero el punto es dónde, ¿no? Nosotros hicimos un estudio que se lanzó el día lunes, donde mostramos que el 70% del aumento de esa matrícula, de esos 600.000, se concentra en 20 instituciones solamente, de las más de 100 o 150 que existen en la educación superior, las cuales, curiosamente, pertenecen a 3 o 4 holding o grupos educacionales, holding porque muchos de ellos abiertamente declaran lucrar, como el Holding Laureate International, y una serie de instituciones, universidades investigadas por lucro. Entonces, el 70% de ese aumento concentrado en 20 instituciones, y el grupo Laureate International en estos últimos 10 años ha aumentado la matrícula de sus 4 instituciones madres, Andrés Bello, Las Américas, Viña del Mar y AIEP, en 212%. Por tanto, uno podría decir que hay una fuerte correlación entre la creación del CAE y el aumento inorgánico de la matrícula en estos establecimientos, que hoy día son grandes, grandes universidades, grandes instituciones en términos de niveles de matrícula, y por tanto es muy difícil que los mecanismos que se han utilizado para que lleguen a ser grandes cambien. Eso es un primer punto. Ya, entonces, el crédito no solamente financia la posibilidad de los estudiantes de estudiar, que eso es en términos inmediatos, sino que en términos mediatos termina financiando el financiamiento, y cuando no, el lucro de este grupo de universidades. Así es. O sea, esa es una afirmación que es importante tener encima de la mesa. No solo se benefició la banca, sino instituciones de educación superior privadas y muchas de ellas que lucran. Y en segundo lugar, lo que tú preguntabas, la banca. ¿No? La segunda promesa es, bueno, el Estado no tiene recursos, necesitamos a la banca. Y aquí, toda la clase política que creó este sistema o que sigue sosteniendo que uno de los mejores sistemas, desde el presidente Lago, el ministro Vitar, hasta ayer la ex ministra Mariana Alwin en un programa de televisión que decía que el CAE fue muy bueno y nadie se oponía, tienen que pedirle disculpas al país. ¿Por qué? Porque el fisco, lamentablemente, sí tenía recursos, ¿no? El CAE se crea con una promesa, que es bastante cuestionable, de que para que sea atractivo el negocio para la banca, debe cada año el fisco recomprar los créditos que la propia banca entrega a los estudiantes, un 25% de esos créditos. ¿No? Ya es cuestionable, ¿por qué comprar un 25% para que sea atractivo si es un negocio cautivo? Y no solo eso, sino que esa recompra tiene que ser con un sobreprecio de un 6%. Todo cuestionable. Sin embargo, en la práctica, en la historia del CAE, se ha recomprado ya más del 50% de los créditos, con un sobreprecio de un 27%. Eso quiere decir que si un banco entrega un crédito de 1.000.000 de pesos, el fisco rápidamente se lo compra en 1.270.000 promedio. Uh-huh. En el caso de BCI, el sobreprecio es casi un 56%. O sea, se lo compra rápidamente en 1.560.000. Negocio redondo. Entonces aquí tenemos un gran negocio para la banca, un gran negocio para las instituciones de educación superior privadas, sobre todo las que lucran. Y lo que tenemos, ¿no?, es que el fisco sí tenía dinero porque ya ha gastado en recomprar créditos con sobreprecio 2,63 billones de pesos, lo que equivale a casi 4.000 millones de dólares. Ya, bueno, lo que está diciendo Marco Kremerman, lo que tú estás diciendo, Marco, desde el punto de vista de la racionalidad de una política pública no tiene ningún sentido. Continuemos con los datos para ejemplificar cómo funciona el CAE. No, no ejemplificar, explicar cómo funciona el CAE, para ser más precisos con el uso del idioma. Hoy día tengo entendido que un porcentaje significativo, muy significativo, del presupuesto del Ministerio de Educación se va directo al ítem CAE. Y volvamos al argumento que había en el inicio, ese que tú decías o que recordábamos, que el Estado no tiene recursos. ¿Cuánto gasta, en qué proporción el Ministerio de Educación desembolsa anualmente parte de su presupuesto en hacerse cargo de esta política? La vamos a poner ya a esta altura de la conversación entre comillas, ¿no? El presupuesto del presente año, del 2017, tiene asignado a la glosa CAE, que tiene dos partidas, la partida clásica y una partida que se incorpora a partir de las movilizaciones estudiantiles para subsidiar la tasa o rebajar la cuota que pagan los alumnos mensualmente. Es del orden de los 730 mil millones de pesos, lo que equivale a un 36-37% del presupuesto completo de educación superior. Uh-huh. Lo repito, 730 mil millones de pesos, que equivale a un 36-37% del presupuesto de educación superior. ¿Cuánto se asigna hoy día a gratuidad? Lo mismo, ¿no? Uh-huh. 750 mil millones de pesos, un 0,3 puntos más. Ahora, ¿te puedo hacer preguntas tontas, así preguntas que de... No que hay no preguntas son de... tontas. Yo lo sé, es un ejercicio retórico para... la quería disfrazar de tonta. No, pero es básica, digamos. ¿Eh? Yo que no soy economista, ¿no?, y que estoy escuchando a esta hora de la radio hablar a Marco Kremerman de la Fundación Sol, y me doy cuenta, primero, que el Estado sí tenía recursos. Segundo, que se los traspasa a la banca. Tercero, que los estudiantes igual se endeudan y por mucho tiempo. Yo me pregunto, y aquí es donde viene la pregunta tonta, ¿por qué el Ministerio de Educación no pudo financiar directamente lo que actualmente se triangula a través de la banca para que ni los estudiantes se endeudaran tanto, ni el Mineduc gastara tanto, ni la banca se enriqueciera? Y junto con ello, da la impresión, varias universidades también. ¿No hubiera sido más directo? ¿Hay alguna posibilidad, habría tenido alguna racionalidad que el Mineduc simplemente financiara directamente esas carreras? Sin duda, o sea, por los hechos, cuando uno revisa las cifras actuales y se encuentra con que el fisco ya ha traspasado a la banca casi 4.000 millones de dólares, ¿no? 4.000 millones de dólares. Y por tanto, esa cifra de condonación del CAE que anda dando vuelta, que el Ministerio de Educación esbozó de 8.300 millones de dólares, no es real, porque el fisco ya ha comprado la mitad de los CAE, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda que era racionalmente, ¿cierto? O había una lógica, si es que no hubiesen intereses de por medio y la política apuntara siempre al bien común, de que el fisco financiara directamente estos créditos, ¿no? Primero, quizás hubiesen sido en un monto un poco menores de lo que se han entregado, porque el fisco ha comprado la mitad, ¿no?, el total de crédito, pero sin duda tendríamos una situación en la educación superior mucho más ordenada. Desde nuestro punto de vista, el crecimiento en la matrícula ha sido inorgánico. Uh-huh. Y es por ello que tenemos carreras que los alumnos egresan y no encuentran pega, universidades que cierran, que quiebran, etcétera. Entonces aquí hay doble responsabilidad: un crecimiento inorgánico de la matrícula, lo cual significa que muchas personas que ingresan a la educación superior con un sueño de la carrera, finalmente eso no se traduce en mejores ni en pega, no, ni en terminar la carrera. Frustración. Exactamente. Uh-huh. Y en tercer lugar, hay un tema que se toca poco, que es la morosidad. Uh-huh. O sea, hoy día ya tenemos a cerca de 300.000 personas pagando el CAE, porque egresaron o desertaron. Hay dos posibilidades de pagar el CAE, de los cuales un 38% está moroso, ¿no? no puede pagar las cuotas. En un país donde además existe una cultura de pago. Así es. No hay, en Chile, no, Chile no es un país que tenga una cultura de acumulación de endeudamiento. La gente en Chile paga sus deudas. Se siente culpable por las deudas, ¿no? Hay una culpabilidad, ¿no? Yo le debo al banco que, que fue tan bueno conmigo y me prestó, ¿no? Aquí estamos hablando que un 38% de estos 300.000 estudiantes, 115.000 estudiantes aproximadamente, no están pudiendo pagar. Y ojo con esto, esto es un negocio redondo para la banca, que no paguen, ¿no? Porque aquí está el negocio de la del CAE, entregar los CAE, y que se los compre el fisco rápidamente, y el negocio de que los estudiantes entren en mora. ¿Por qué? Porque en general, en un proceso típico donde no se paga un crédito, hay dos procesos judiciales, ¿no? Un proceso más administrativo, que es la cobranza, vale decir, perseguir a las personas para decir, pague por favor, por qué no paga, etcétera. Y cuando eso ya no tiene resultados, el embargo. Sin embargo, lo que nos comentan el grupo de deuda educativa, que es una organización muy importante que trabajamos seriamente en el tema. Muy seriamente en el tema. Lo que nos comenta es que los bancos no están llevando a cabo los procesos de embargo porque es costoso para ellos. Y lo que hacen es que rápidamente al fisco le dicen, como hay una garantía estatal, un aval del Estado, le dice, págueme el CAE de este alumno que no que está entrando en mora. Y el fisco se lo paga rápidamente y no tiene que activar el proceso de embargo, y eso significa mayores ingresos para la banca. Sí, bueno, Marco, vamos a mencionar, saliéndonos un poco del tema del financiamiento, pero tiene que ver, apenas uno lo dice, directamente con el tema del financiamiento, una característica que tú mencionabas que es una anomalía absoluta del sistema educativo chileno. Esto de la oferta indiscriminada, ¿no? Y además está muy naturalizado. Dicen, bueno, nosotros ofrecemos lo que podemos ofrecer y los que quieran estudiar vienen para acá. Bueno, en general, en los países donde hay sistemas educativos exitosos, existen agencias que no solamente a nivel del Estado-Nación, sino a nivel de las regiones, establecen un mecanismo que hace un diálogo entre el Estado y sus objetivos de mediano y largo plazo, las universidades y el mercado, para determinar entonces cuáles son la cantidad de nuevos profesionales que se requieren a cada año. Por lo tanto, la oferta está regulada en función de un objetivo de bien común y no simplemente en función de un objetivo de mercado, donde además los estudiantes concurren con asimetrías de información a tomar las decisiones respecto a dónde estudiar. Muchas veces se quedan con la imagen, ¿no?, de que una determinada profesión está asociada a un determinado estatus, pero ese estatus ha ido descendiendo sustantivamente y ya no es lo que era antes. Hablemos un poquito de eso también antes de finalizar, porque ese es un tema importante también. O sea, todo esto que estamos conversando, que es un tremendo negocio, tampoco sería posible si es que la oferta estuviera sujeta a algún tipo de regulación, que es algo que además se trató de poner en la actual reforma a la Ley General de Educación y misteriosamente salió en algún momento. Así es. Nosotros, a nuestro estudio que publicamos recientemente, el título es Endeudar para mercantilizar y gobernar, el caso del CAE, ¿no? ¿Por qué gobernar, mercantilizar? Está clarísimo. ¿Por qué gobernar? Porque se gobierna a los estudiantes, que quedan con una mochila enorme a la hora de después entrar a trabajar y decidir su futuro, si pueden trabajar en algo o no, etcétera. Pero también en la política educativa, ¿no? ¿Qué posibilidades hoy día tiene el Estado chileno de dar gobernabilidad, ¿no?, a lo que quiera hacer en su política educativa? Hoy día el mercado es el que dicta las reglas, un mercado con muy poca regulación, ¿no? Y eso significa que en las últimas décadas, hoy día ya tenemos un sistema de educación superior privado, ya no es eufemismo de decir sistema mixto, eso ya no existe. Sí. Es un sistema de educación privado con apéndice público, que representa solo un 15% de la matrícula total. Sin duda, en otros países existe política pública, existen ciertos contratos sociales, existe una visión de Estado, un proyecto mediano plazo. Aquí solamente tenemos un conjunto de políticas desordenadas, y no tan desordenadas, sino que favorecen a la acumulación del capital, que se expresa en capital real, en capital simbólico, cultural, como son los proyectos educativos que apuntan a ciertos elementos, a fomentar ciertos niveles de cultura en el país. Por tanto, eso es lo que se ha desarrollado en el último tiempo, y por ello no es de extrañar que hoy día, si lo vemos así, el mercado de la educación superior chilena tiene un accionista mayoritario, que es el Holding Laureate, ¿no? Ese holding se ha llevado el 17% de los recursos históricos del CAE. Entonces hay que hablarlo así. Hoy día tenemos distintos accionistas en el mercado de la educación superior. Un accionista mayoritario, que es Laureate International. Otro accionista que le pisa los talones, como el Grupo Santo Tomás. Y de ahí viene el accionista INACAP, con tres establecimientos. Entonces, la posibilidad de cambiar las reglas del juego, de que exista una relación entre la matriz productiva y las carreras que se van estudiando y el número de cupos que existen en esas carreras, no es ninguna, porque el mercado pone por sobre cualquier cosa ganar dinero, ¿no?, acumular capital, etcétera, por sobre una relación, cierto, armónica entre lo que necesita el país. Bueno, para finalizar, el resumen de todo. ¿Quiénes son los principales beneficiarios del CAE? ¿Los estudiantes? De ninguna manera. Los principales beneficiados del CAE, la banca, sin duda, por dos o tres aristas. Las instituciones de educación superior privada, muchas de ellas que lucran, y lucran de manera directa o indirecta. Y los grandes perdedores son los estudiantes, que hoy día están hipotecando sus rentas futuras, que es la nueva forma de acumular capital en los últimos años, las últimas décadas, ¿no? Ocupar las rentas de los trabajadores presentes y futuras para acumular. El caso de las pensiones, rentas presentes; el caso del CAE, rentas futuras, ¿no? Esos alumnos no solo están endeudados a los 18, los 19 años, egresan de sus carreras o desertan, ya tienen una deuda equivalente a 10, 20 millones o más, sino que no van a poder decidir dónde quieren trabajar en muchos casos y en qué, porque rápidamente tienen que ver qué consiguen para empezar a pagar sus cuotas mensuales. Bueno, y esto sin tener en consideración algo que ya hemos hablado otras veces, la forma en que la deuda también funciona como un mecanismo de control social. Así es. Y de subordinación de los endeudados a los intereses de quienes tienen más poder, precisamente por haber hipotecado no solamente sus ingresos del futuro, sino, vamos a sacar la palabra ingreso y vamos a hablar en un sentido más integral, con una deuda de este tipo uno condiciona su futuro en un sentido global, ¿no? Así es. No solamente en lo que debe económicamente. Ha sido el comentario esta mañana de Marco Kremerman. Hemos tratado de explicar cómo funciona o cómo mal funciona el CAE para que ustedes entiendan también por qué, para miles de chilenos, esta es una política aberrante y que no tiene y nunca debió haber tenido justificación. Marcos, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes, Patricio. Con 8:37 hacemos un brevísimo alto y ya continúa la primera edición de Radio Análisis.